viene Ocampo, zigzagueo Ocampo, retrocede, lo espera el Puma, lo pone en carrera, va el Puma, levanta el centro, va Cándido, entra Fagundes, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! Subió. ¡Gol de Nacional! Franco Fagundes saltó descuidado, solo metió la pelota abajo y marca la apertura. Una jugada trabajada por la derecha, por Ocampo y el Puma Rodríguez. Y el centro abrochado por Franco Fagundes, marcando la apertura para el Club Nacional de Fútbol. A los 12 minutos del segundo tiempo, Fagundes pone el 1-0. Bueno, una gran jugada por el costado derecho. Ocampo lo esperó a el Puma Rodríguez, que termina llegando y metiendo un gran centro. Y qué bien que creció y subió Franco Fagundes para meter un cabezazo lejos de Britos. Ganó en el segundo palo, creo que el Liverpool se confió demasiado, y por ahí, bueno, aparece el 32 para meter un cabezazo cruzado abajo y poner el 1-0. Ya con ese freno enganche que dio Campo, ya hizo más que los 45 minutos que, repito, le dio a Treza. Una jugada en la que interpretó muy bien Ocampo el pasaje al ataque del Puma Rodríguez, que tira un buen centro, como los que habitualmente tira Cándido del otro lado. Cabeció notable, es uno de los fuertes de Fagundes, esto, la definición por arriba. Golazo de Cololó. Sport 890.